Onan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Bienvenido al mal camino. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast, a un piloto de un nuevo podcast en el que nos vamos a juntar cuatro barbudos a charlar de cosas. Básicamente porque tenemos mucho tiempo y porque queremos llevar a la gente por el mal camino. Ahora mismo, como tenemos un montón de tiempo y estamos encerrados por causas ajenas a nuestro dominio, podríamos decir, hemos decidido que vamos a hablar de cosas durante mucho tiempo, cosas que sean muy largas para entretener a la gente, porque hemos pensado, ¿qué es lo que falta en el mundo? Podcasts, faltan podcasts, seguro que hay pocos, así que hemos decidido meter otro podcast de hora y media a ver qué pasa. Hemos invertido mucho dinero. Sobre todo, se puede notar. Después de haber invertido en videoclubs, canchas de pádel y ahora podcast, sí, hemos invertido todo lo que teníamos. Pensamos qué podíamos hacer que fuera gratuito, que no hay nada gratuito circulando de cultura para que la gente se entretenga. No, ¿verdad? Realmente, solamente están las filmografías completas de, no sé, todos los cineastas del puto mundo. Me he quedado congelado. Teníamos ¿por qué dos no sumar nosotros un modesto podcast? Está ocurriendo que veo se que hay muy desaporte. Ya vuelvo. Sí. Se notará la calidad del audio y del video y de lo que tengamos que hemos invertido todo lo que teníamos. Nos vamos a presentar, ¿vale? Arranco yo y así os presento a vosotros. Yo soy Coque y tengo aquí, no sé cómo se ve, pero yo, a mi derecha, justo en las pantallitas, está Rodolfo. Después de él está Gustavo y después de él está Diego. Saluden, señoras. ¿Qué tal? ¿Cómo les van? Que si esto sale en video, ustedes van a ver a Diego acreditado como Lorena. Sí, bueno. Eso es porque no se tomó la menor molestia de buscar en cambiarle dónde se cambiaba el nombre y renombrarse. No, a mí me enseñaron que era entrar, open, listo. Y a correr. Está bien. Y así quedó. Aparte de lo que vamos a llamar Lorena, me ha recordado mucho la escena de la vida de Brian, ¿eh? De quiero que me llamen Loreta porque quiero ser mujer. Porque quiero. Es muy buena esa. Esta es muy buena. Bueno, este va a ser un programa con muchos aportes extraños por todo el tiempo libre que hemos tenido. Entonces va a haber aportes de películas de esas que nunca en la vida ibas a ver. Va a estar lleno. Bueno, hoy como arrancamos... Voy a hacer una confesión, si me permiten. Dale. Mi vida no ha cambiado demasiado. ¿Qué quieren que les diga? Te tiras unas cuantas horas encerrado delante de una computadora. Lo único que cambió es que de repente hay más gente en la casa, pero por lo demás sigue siendo más o menos lo mismo. Atrás de la computadora, sigo corriendo atrás del mango que se ha vuelto solo más difícil que antes, pero tampoco que antes fuera fácil, así que no estaríamos sintiendo demasiado, pero qué cambio, ¿no? A mí me ha complicado sobre todo el tema de que ahora me molestan más. Hay más bueno, claro, pobre. Pero por lo demás, más o menos, es lo mismo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema... que hemos pensado de hacer un tema largo por aquello de arrancar bien y de tener algo eso, que podamos llenar una hora, hora y media, o no sé, lo que nos dé. Así que hemos pensado en arrancar por el principio cualquier freak que se valga tiene que arrancar leyendo El Señor de los Anillos y El Hobbit. Así que hoy vamos a hablar de Tolkien y de lo que se nos vaya ocurriendo en el momento. Básicamente haremos lo mismo que hemos hecho siempre que hablamos nosotros, que es mirar a Gustavo, esperar que diga algo inteligente y decir a todos, sí, sí, es verdad, y ya. Acá hay un tema, y es que no los puedo mirar a los ojos para hacer valer esa verdad que voy a decir, que no sabemos si es verdad, si no es este. Gustavo, déjenme aclarar una cosa. Gustavo tiene una técnica que se llama la técnica Gustavo. Él te mira y te tira un número así fijo, claro, y eso ya le da total validez y nadie se lo va a discutir. Claro. Esto fue en 1977. Y claro, lo dice con aquella seguridad que dice, pues será así. Puede ser. Adelante, Gustavo. Esperamos por vos. Ay, ¿cómo arrancamos? ¿Por qué no hablar un poco de Tolkien? ¿Quién era Tolkien? ¿Quién era este señor? Este señor, J.R.R. Tolkien. Yo me sé el nombre, ¿ves? Johann Rowan Rewan Tolkien, ¿es? ¿O sí? Exactamente. Gracias. Es lo único que voy a aportar. Rogelio Rigoberto Roberto. Sí, es raro, es un poco complejo. Tiene la particularidad de haber nacido en Sudáfrica. Hostias. Conocemos como inglés, pero en realidad nació en Sudáfrica en 1892. Tiré ahí la cifra, la primera cifra del día. Y todos hemos dicho, sí. Oh, 1892, ¿no? Claro. Claro. Lo que pasa es que ahora nos puede hacer trampa mirando la compu y uno no se da cuenta. Nosotros podemos tener Wikipedia abierta también y irlo controlando cortito. Obviamente. Ah, pero no lo tenéis abierto, yo sí, ¿eh? Ah, bueno. Opa. Bueno, nada. Convengamos que este hombre... Solo con mi alma, vamos arriba. Vamos. Este hombre es escritor, es poeta, pero lo esencial, y creo que fue lo que lo llevó a escribir su obra, a realizar su obra, es que es filólogo, lingüista y profesor, enamorado de la literatura, y consideraba que la cultura inglesa no tenía una literatura original o primaria, que estuviera vinculada con una creación mítica de la sociedad o de la historia de lo que es el Reino Unido, Inglaterra esencialmente. Entonces, ese hombre se pasaba Shakespeare por donde no le da el sol. No, pero habla más de, mitos. A nivel de historias, claro, de mitos. Pero para Gustavo está despreciando a Shakespeare, me parece excelente para empezar a bardearlo. ¿Qué? ¿Cómo que Shakespeare no era? ¿Shakespeare no era qué? ¿Shakespeare no era qué? ¿Quién me le puede atar ni los cordones a Shakespeare? ¿De qué estás hablando? Vamos a hacer una aclaración para la gente que no conoce un poco la mecánica. Gustavo es el que va a llevar el tema, ¿no? Y después nosotros vamos a tratar de hacer que tropiece, discutir, encontrarle lo que está mal. Claramente yo soy el que bardea, si no quedó claro todavía. Ese es mi rol. En algún momento pensamos llamarle al podcast Gustavo y tres trolls, pero era como... a romper la magia. Daba lugar a una confusión, quizás. Se rompía algo ahí, me parece. Claro. Pero yo debía aclarar algo con respecto a este señor Shakespeare que vos estás defendiendo. Ese señor Shakespeare, esto se pone interesante, a ver. Este señor, ya, me repuesto. Cuenta la historia, ¿no? Que tuvo un encuentro con un señor muy pálido, de ojos negros. No me cites a Gaiman, maricón, no funciona así. Tonterías no. Aparte que me dijera, no, el Shakespeare no escribió nada, era Marlowe. Bobadas y fake news no ocurrirán en este tiempo. Bueno, hay un estudio serio, no conclusivo, porque es un solo estudio y porque han acabado diciendo esto. Hace que no sea serio, Poque, por favor. Bueno, no es muy serio, pero existe el estudio de que dicen que es muy probable que el señor que firmaba como Shakespeare en realidad fuera más de uno. Pero no voy a negar, todo escritor tiene asistentes. Bueno, asistente, digo porque miras toda la obra de Shakespeare en los años en que las escribió y estuvo todo el día, y además a pluma, a tinta, estuvo sentado ahí un buen rato. Pasó una moto. Era prolífico, no podés criticar solo porque era prolífico. Dale, claro, seguí, también es verdad que no había tele. Claro, seguí con Tolkien, dale. Bueno, convengamos que al revés. La cámara bueno, lo pone al revés. Tienes que escribirlo al revés, como en un espejo. Pero yo lo escribí al revés. Yo lo veo perfecto. ¿Qué ponemos? sepamos cómo llegar, cómo llevar a Batman. Claro. Porque Gustavo también tiene otro tema, que todos los caminos llegan a Batman. Y a Jack Kirby. Obvio. No va a demorar nada. Solo falta, arrancó bardeando a Shakespeare. En cualquier momento. En cualquier momento. Es un nuevo juego que podemos hacer, que es ¿cuántos grados de separación de Batman? A ver, chicos, acabamos de arrancar y solo ha dicho una frase. Vamos al tema. 1892, que es lo único que me quedó claro hasta ahora. Y murió en 1973. Esa zona, en ese rango ese señor se movió a piacere. No, lo esencial es que, siendo filólogo, ¿no? Como eje de su escritura, se generó un mundo tan, pero tan creíble dentro de sí mismo, dentro de su obra, que llegó a inventar idiomas que funcionan como tal en esas culturas que él utiliza y que agrega para el mundo que genera. Yo tengo por ahí un libro de la gramática y la sintaxis del élfico. Por ejemplo, eso por ejemplo. Y un dato importante. Yo también tendría algo así, pero preferí tener novia, maldito nerd. Me lo regaló mi novia. Una de ellas. Claro. El tema es que no recuerdo cuál. ¿Cuál de todas habrá sido? Vaya, no he tenido tantas, pero no recuerdo cuál. Recuerden, creo que los tres tienen detrás de sus puertas en donde están sus mujeres y pueden estar escuchando. Ojo con lo que dicen. Seguro que me oye, está ahí al lado. La mía es mucho más nerd que yo, en particular. Bueno, les decía que el concepto era que él veía que en Inglaterra no existía una mitología que fuera original de las islas, de su cultura. Y tomando como esencia el Kalevala finlandés, los mitos de Islandia y de otras partes nórdicas, empezó a generar el concepto de crear esa Tierra Media o ese mundo, e ir viajando cada vez más hacia atrás. En realidad, lo primero que hizo él fue escribir un cuento para sus hijos pequeños sobre la Navidad, que fue empezó a ambientar en esos lugares. Tengo por ahí un libro que son los cuentos que escribía él para sus hijos. Claro, eso salió mucho después. Sí, sí, es una edición del 2000 y algo la que tengo yo. Claro. Y la verdad es que hay muy poca cosa de Tierra Media ahí dentro, ¿eh? Solo hay uno o dos cuentos que tengan algo que tener con la Tierra Media. Claro, pero es ahí donde él empieza como que a generar los espacios para concretar o concebir la Tierra Media. Claro. En otra esos cosa cuentos que yo para quería sus decir, hijos. Es normal que este tipo se mirara a los nórdicos y a la mitología nórdica para intentar inventar, entre comillas, una mitología de la Gran Bretaña, porque casi toda la cultura que tienen los de la Gran Bretaña ha venido de tres sitios, del nórdicos, de los romanos y de los franceses. Exacto. Es una mezcla de las tres cosas y no tienen nada más que eso. El lenguaje suyo, su idioma es una mezcla del francés y del nórdico, básicamente. Exactamente, viene por ahí la cosa. Claro. Y bueno, con esa intención y esa especie de juego en el cual él realiza esos cuentos para los hijos, empieza a generar o a desarrollar luego historias que se van a ir como sumando y armando como pequeño puzzle para generar todo el mundo que va a terminar generando después. Creo que es inmedible a nivel de funciones porque abarca tiempos muy grandes. Y es más, sabemos que después que él murió, el hijo siguió viviendo a costilla de eso, de todo el material escrito que había al respecto de Tierra Media y en el que el tipo estuvo metiendo mano y agregando cosas. Ahí me tienes que romper un mito. ¿Es verdad que el Silmarillion ya lo publicó directamente el hijo? Sí, tengo entendido que sí. El Silmarillion que sí? Era el Silmarillion con la lista del supermercado. La terminó publicando también. Ahí el super también la editó, la publicó. Doy fe. Que los únicos dos libros que Tolkien ve en vida publicados son El Hobbit y El Señor de los Anillos. Exacto. El resto, todos los demás libros que andan en la vuelta, todos fueron publicados por el hijo, que murió hace poco, si no me equivoco, el año pasado, y creo que sobre finales del año pasado. Así que bueno, no sé quién se encargará de sacar manuscritos de adentro de ese arcón en el cual... Inagotable arcón donde ya debemos estar por la nota que le dejó el jardinero, por favor, cuidame las petunias. Ese va a ser el siguiente libro de Tolkien. Frodo es la cantera y Mago. Cuando quieran tiro el siguiente frase polémica, la tengo preparada, como quieran. Bueno, venga. Tírala ya, si quieres. Yo creo que Tolkien es un grandísimo creador de universos, y obviamente de lenguajes, razas y todos, y un escritor muy mediocre. Ah, mira. Mira, yo ahí tengo que decir una eso cosa. Eso debió doler. A ese tema. Toda la gente que ha leído El Señor de los Anillos con mi edad, con la edad que yo leí El Señor de los Anillos, no con la que tengo ahora, que debería ser alrededor de los 17 años, 16, por ahí andaría, todo el mundo decía lo mismo. ¡Oh, qué buena historia, qué divertido, qué fantástico todo! ¡Qué pesado es cuando se pone a describir cositas que no sé cuánto! No sé si es hijo de su tiempo. Eso es lo que no tengo claro. Pero para mí, en realidad, yo creo que el mismo Tolkien, tenés en los dos libros, como bien acaba de decir Diego, los dos libros que publicó en vida, yo creo que tenés muy claro lo que podía dar y lo que eligió dar. Yo creo que lo que él podía dar es El Hobbit, que es un relato muy fresco, dinámico, pensado para niños, sí. donde la magia es un elemento, si se quiere, funcional a la trama, donde la aventura está puesta en la narración, un grupo de personajes, una aventura clásica, donde todo está pensado funcional a la trama. Y luego tenés El Señor de los Anillos, donde la trama importa relativamente poco, porque por mucho que esté el anillo y todo, no piensa nunca en códigos narrativos. Les voy a dar un ejemplo para ilustrar este punto. La muerte de Boromir en el primer libro. Si le hacemos caso a Tolkien, importa menos que una mierda. Menos. Suena el cuerno, vas a ver, hay tres orcos muertos, está Boromir tirado, hasta ese momento uno de los protagonistas, y es una onda como, bueno, qué pena. A otra cosa. Ni la muestra. Pues vaya, se murió. Claro. Yo creo que incluso, capaz que ya adelantándome en el propio programa, pero la adaptación que hace Jackson es brillante porque la vuelve funcional el relato. Por tanto, mismo ejemplo, la muerte de Boromir es lo más heroico que vas a ver en casi las tres películas. Sí. ¿Por qué? Porque nos importa lo que le pasa al personaje. A todo el tiempo le importa a su personaje. Le importa que viene de la espada de no sé quién, que es el 14º descendiente del rey de Santilucho. No le importa un rábano quiénes son. No tienen menos profundidad dramática que una piedra. El bueno es bueno, el malo es malo, y gracias. Sí, de la mano con lo que decía Rodolfo, recién, de que es un gran creador de universos, pero un narrador mediocre, está, digamos, plasmado en las películas. La historia que cuentan las películas con otro lenguaje es súper atractiva, ha enganchado, por ejemplo, a mi mujer la tuve que llevar poco que más atada a ver El Señor de los Anillos, la primera, pensando que iba a ver, no sé, cualquier cosa de esas que nos gustan a nosotros los nerds, los que no crecemos, cosas con dibujitos. A mí no me incluyen esas cosas, detesto todo eso que usted dice. Y que siempre decimos, bueno, ¿cuándo vamos a madurar y vamos a dejar de mirar dibujitos? Y se encontró con una película que desbordaba por todos lados, de emoción, acción, visualmente. Y reconozco, yo llevo dos lecturas de El Señor de los Anillos. Y reconozco que sí, que cuando se pone a describir es un tanto pesado, y te das cuenta de que tuve la suerte de leer algunos tramos en inglés, que le falta quizás cierta poesía que en inglés sí se puede rescatar y que en español se pierde un poco. Puede ser. Bueno, vamos a hablar de cuando se pone a hacer canciones, por el amor de Dios. Oh, esto quería decir. Por suerte están bien definidas en el texto, cosas que las puedas pasar. Las saltes rápido. Yo me las salteo. Te digo otra cosa. Siempre me las salteé. ¿Qué? Siempre. ¿Cuántas críticas obtuvo Jackson por no incluir todo el pasaje de Tom Bombadil? Aplaudimos a Jackson por saltarse a Tom Bombadil. Tío pesado, asqueroso. Es un tío pesado que se tira todo el libro cantando y que podría salir de la puta cabaña en la que vive y comerse al malo en dos panes, y se queda en su casita a pelársela con una ninfa del agua. Chico, te merecías no salir en la película como poco. Digamos que tampoco es una mala opción, pobre Tom. No, ya, pero... Se queda como un vejerto. Bueno, voy a decir una cosa aún más polémica para seguir subiendo esta apuesta. yo creo que Tolkien es el caso directamente el caso contrario a la señora de Moria, Rowling, J.K. Rowling. Para mí, Rowling es una creadora mediocre de universos, porque en realidad no hace más que un refrito de los universos que tenemos hiper mega conocidos, entre ellos el de Tolkien, pero es una narradora mil veces más dinámica y preocupada por la historia que está contando y su personaje. A la vista está todos los chiquilines que, bueno, chiquilines y adultos presentes, que enganchó con la estructura de los libros, con la historia de los libros. Claro. Más allá del universo y el mundo y todo lo que creó o se inspiró en para crear. Pero ahí hay un tema. Nadie se salta a los Harry Potter a ver dónde están las canciones. No, ahí hay un tema importante y es un tema de tiempos. O sea, en la época que escribió Rowling, con todo lo que tiene atrás. Niego esa excusa. No es una excusa. En la misma época que Tolkien, primero, vuelvo a decirlo, el Hobbit es lo primero que escribe y es mil veces más dinámico que lo otro. El propio Tolkien retruca lo de la época. Pero además, Emilio Salgari escribió 100 años antes que Tolkien. No le falta dinámica nunca. O sea, no es una cuestión de contexto de literario de la época. No contexto de la época, contexto de lectura de los autores, me refiero. Sí. Porque vamos a lo mismo. Lo que leyó este tipo para escribir fueron eso, los Caleva, los mitos de las islas de los islandeses, no me acuerdo más. Y los lee y están escritos de esa manera. Son como, no sé, como si, bueno, leo el Popol Vuh y escribo una cosa sobre América Latina, y hago una mitología latina. Y va a ir por ahí, en ese aspecto. Creo que las fuentes tienen mucho que ver. Las fuentes que Rowling usa en el momento que ella toma para armar eso, son diferentes a las que usa este loco en 1925. Hay otra cosa también, que según tengo entendido, Tolkien cuando escribe El Hobbit, escribe un cuento largo, hace una novela cortita y la publica, muchísimo éxito. Ya estaba empezando a escribir El Señor de los Anillos con la misma idea. Un cuento para niños, cortito y tira que te vas. Y de golpe, el éxito del primer libro le dicen, no, alárgamelo esto, chico, porque vamos a vender no un libro, no, siete. Y el tipo empieza a alargar y a meter. Y empieza a agarrar notas que tenía por el escritorio. A ver, aquí tenía un personaje que era un elfo que no sé cuánto, para adentro. Y hace un poco esto, creo yo, que el tipo le estira para vender. Yo tengo otra versión, que la otra versión fue, le piden, debido al éxito del Hobbit, señor Tolkien escribió una continuación y el propio editor es el que decide partirlo en tres, porque si no era comercialmente inviable. Si uno agarra los tomos del Señor de los Anillos, el segundo libro ya arranca con capítulo 3 y 4 y el tercero con 5 y 6, pensados desde un principio. Solo tomo. Digo, eso da un poco más para pensar esa parte. Sí, esa misma versión es la que yo tengo, la misma de Diego. Sí, lo que sí es claro que igual como continuación, una cosa de la otra no tiene demasiado sentido. Sí, es el mismo universo, pero por ejemplo, el anillo, el Bilbo, lo usa Juan Lacher. Lo necesito poner invisible, se pone. Debo hacer no sé qué, se lo saca. Y de repente se transforma en crack. Y lo pones y empezás a... Pero eso ya después, en otra trilogía. O sea, para el momento que Bilbo lo usa, es un elemento de entretenimiento. Claro. Y cuando lo usa el desgraciado de Frodo, es insertarse anfetaminas en la nariz. No, Frodo, es Gollum. Mira cómo ha quedado pobrecito conmigo. Ya, Gollum, claro. Me parece un yonki. Bueno, pero la explicación viene por un lado que el señor oscuro ya está despierto. Sí, y bueno. El Hobbit no. Sí. Y a Gollum, que tuvo mala suerte, pobre hombre. Muchos años. Vamos a hacer una división de Team Tolkien, Team Anti-Tolkien. No, estamos... Me quede claro, yo no soy anti-Tolkien. Me parece que tú hiciste una contribución maravillosa a la cultura. Creo que se lo puede valorar en la justa medida. No es, hay una cuestión de vaca sagrada, donde, el Señor de los Anillos. Y yo creo que el Señor de los Anillos, si no aparecía Peter Jackson, éramos los únicos cuatro boludos que hablábamos del tema, y cinco o seis nerdos más. No es la contribución a la cultura popular deviene de una entrada en la cultura popular. Y no funciona acá. Perdón, acá hay una nerda más que se acaba de asomar y me está mirando. Digo, ¿qué estás diciendo? Ella es mucho más fan de Tolkien. Dale un micro. No, señorito, es machista, misógino, nada de mujeres. quiero protestas, quiero protestas cuando se publique el podcast. Tipo, malditos. Bueno, vuelvo a la vida de Brian. Si tu mujer se pone una barba, la dejamos participar. A lo que voy es, yo creo que sí, los libros en realidad, porque parece que incluso Paul eventualmente también se beneficia del éxito académico de los otros. Termina siendo engrosa la cultura literaria, si se quiere. Podemos hablar de una gran obra, ahora, por ejemplo. ¿No es mejor escrito, no es mejor por profundidad la trilogía de Terramar de Luis Caledín? Sí, absolutamente. ¿No le pasa el trapo? Absolutamente. Como aporte literario y cultural a esto. ¿Y por qué no tiene la trascendencia que tiene esto? ¿O cómo me pueden decir, bueno, vino después? No vino tanto después. Y no, no. Porque no tuvo una adaptación como esta. Como la que antes de la... Ahí tengo un dato. Con respecto al Señor de los Anillos y a la obra de Tolkien, tanto a Tolkien como a Frank Herbert le pasa con Duna, estos libros se vuelven en la década del 60 como ejes de una contracultura juvenil. Eran a la literatura lo que los Beatles eran a la música en esa época. Y ahí generan el primer piso, el primer estrato de gente que empieza a difundir lo que es Tolkien, ¿no? A nivel masivo. Tolkien, hasta más allá del éxito del momento en el que salen los libros, eso después se apaga. Pero en los 60, de la segunda mitad de los 60, con todo ese desarrollo de la cultura juvenil, a partir de los Beatles y un montón de cosas, de una contracultura a nivel social que enfrentaba la cultura establecida, Tolkien con este libro, Herbert con Duna, y otros autores más, empezaron a ser como la literatura que manejaba ese estrato social o ese estrato etario que era la contracultura de los años 60. Y a partir de ahí va teniendo de a poco diferentes visiones y diferentes apariciones. Hay una película del Hobbit en el 78 animada, sí. Está la película del Señor de los Anillos también animada, y va teniendo como diferentes valoraciones y se va como manteniendo en el tiempo a raíz de eso, de diferentes cosas que van hasta Jackson, que es la explosión máxima. Claro, bueno, Jackson, obviamente, Jackson es un hombre que hoy día debe tener 50 y algo de años. Él se cría como lector de El Señor de los Anillos a una generación más o menos, no te digo contemporánea a la nuestra, pero pegadita. Sí, yo tengo 52, lo leí teniendo 15 la primera vez. Claro, bueno, Jackson no tiene mucho más años que vos, si es que los tiene. Me parece que es un tipo que también, en algún momento hay una tanda. ¿Por qué hay tanto furor de la década del 80 ahora? Porque los realizadores que están al frente son tipos que los 80 eran niños. Entonces, claro. La cultura que ellos votan es la de ellos. Jackson hizo exactamente lo mismo hace 15 años. Se inclinó a llevar lo que lo fascinó de adolescente. Pero a lo que voy es, Jackson era una minoría, como nosotros. Evidente. Sí, totalmente. La trascendencia de Tolkien a la cultura popular deviene de las películas que, por fortuna, también llevaron a leer los libros. También generaron un desparramo de libros como los que ustedes estaban mostrando hace un rato. Nada de esos libros existía pre-películas. Claro, sí, ahí tiene mucho que ver. Es más, no es menor que una de las películas de animación de Tolkien de esos años sea hecha por Roald Baski. Estaba muy vinculado al cómics con X, a lo que llamábamos el cómic underground, que había hecho Fritz el Gato unos años antes, ¿no? Para ver la referencia hasta qué punto la gente underground de la cultura... No, yo creo que son incompletas, ¿no? Las adaptaciones del Señor de los Anillos... La animada no llega a adaptar todo el libro, ¿no? No, hace como una especie de compendio de dos de los tres libros. Recuerdo una escena muy, muy bizarra, creo que es cuando Frodo y Sam están a punto de pasar esa puerta, que están todos los orcos, hay toda una cancioncita que dice algo como exacto. Y los mandan de las piezas a los orcos para que trabajen. Es más, posterior a esa película de Varsky, hay una película que también es en la misma onda, que es este, es El Retorno del Rey, justamente, para completar lo que estaba hecho en la primera película. No es dirigida por Varsky, es otro director, que aparte es el mismo que había hecho El Hobbit antes. Uh-huh. Me quiero acordar el nombre, no me acuerdo. Ahora lo busco y se los comparto. Igual. Encontrarán ustedes en los links que acompañarán este programa. O no. ¿O no? Igual son muy malas estas películas de animación. Claro, ni vale la pena, ni las busque. ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber el nombre de semejante fracasado? No, no lo digo tanto por eso, pero en realidad, ¿verdad? El Hobbit es un poco un palumpa. Eso es todo muy raro. Bueno, es que cuando Jackson empezó lo que iba a hacer en la adaptación, yo recuerdo el terror que se creaba entre los fans convencidos de que iba a ser una desprecio inviable. Porque claro, tenía todos los números para salir mal. Bueno, acá encontré el dato que me faltaba. Jules Bass y Arthur Rankin Jr. son los directores. El Hobbit primero, en el 78, y en el 80 de la otra es El Retorno del Rey. En el medio está la de Varsky. Afamadísimos directores con millones de premios. No, vos sabés que son nombres que a mí me suenan, ¿eh? Capaz que los acabo de barriar y me voy a tener que tragar mis palabras. Pero mira acá. Son nombres que me suenan relacionados justamente al mundo de la animación. No soy un conocedor, pero me parece que sí son gente de respeto. Pero no importa, deben estar muertos. En cualquier momento empezaremos a recibir querellas de los herederos, te las enviamos a todos. No. Nosotros somos conscientes que estamos en un momento en el que prácticamente podemos hacer lo que importa. Nadie le importa, muchachos. Es la pandemia mortal a nuestro alrededor. No le interesa. Si usted quiere bardear a alguien, aproveche. El mal camino está para eso. Ahí está. Ahí está. Bueno, queréis otra cosa que yo quería darle como crédito a Tolkien, que eso sí que se lo doy, y no sé, ahí me vais a corregir seguramente, es que yo creo que fue, no digo que fue el pionero, pero sí fue el que arrancó con la novela de fantasía, al igual que el Quijote acabó con la novela caballeresca. Yo creo que este le dio vida a la novela fantasía. Que no digo que fuera el primero, porque Conan y compañía ya estaban mucho antes que él. Claro, pero este tipo de antes. Claro, fantasía de espada y magia y báculo y no sé qué, fue llegar él y empezar a aparecer en los años 60, seguramente, muchos años después del muerto, pero cuando esa segunda fama del Tolkien, empezaron a aparecer novelas que son copias burdas del mismo viaje de Tolkien, con un grupo de héroes variopinto que tiene que cumplir alguna cosa. Véase la Dragonlance, los Reinos Olvidados, etcétera, etcétera. A eso te iba a decir, a tal punto que llegó a generar una rama literaria que es un género fantástico que ascribe a todas las características de la obra de Tolkien. Claro. Toda la Dragonlance puntualmente es una de ellas. Y otra que me enteré hace muy poquito que va a haber una serie, es La Rueda del Tiempo. Ah, mira. Va a haber una serie. Por Sanderson. Sí, que fue la tercera. Exacto, entonces Jordan es el autor que no la terminó porque se murió. Se murió. Y bueno, esa saga en este momento Amazon Prime está preparando, o quedó de ver, está trancado. En este momento ahora. Amazon Prime no está preparando nada. No haciendo nada, bueno. Pero en estos momentos. Traje del Eternauta. Pueden filmar el Eternauta, mirá, que aproveche Netflix que tu libro va a poder filmar con los trajes posta. Fundamental. Pero sí, La Rueda del Tiempo está en proceso de filmación. Hablando de Amazon Prime, hago un paréntesis. ¿Habéis enterado que Jeff Bezos, el jefe de Amazon, ha pedido por las redes que le echemos una mano, pobre hombre, que tiene a la empresa muy mal y que está pasando muchas penurias económicas? El grandísimo hijo de puta que es el más rico del universo. Y se tiene los cojones de decir, una ayudita, por favor. Para cerrar un poco, justamente, Amazon es la actual poseedora de los derechos de los anillos. Una de las últimas acciones de recientemente fallecido Junior fue encargarse unos manguitos más y encajarla en ciudad, una adaptación, no de la trilogía que tuvimos adaptada ya, sino de otro periodo de tiempo. Por lo que tengo entendido, salían incluso un par de miles de años atrás en la historia de la Va a hacer un Silmarillion 2, digásemos. Claro, te va a basar un poco en los cuentos perdidos y en el Silmarillion, en todas las historias anteriores que le van a para armar una trama de una historia que te lleve hasta el Hobbit, capaz. Levanten la mano quien ha leído el Silmarillion entero. Todos no. Pero, a ver, ni a palo. Un libro que el propio Tolkien decía que no estaba hecho para que lo leyera nadie más que él, pero a su guía de consulta, la mera idea de lectura de eso, no, muchas gracias. Haberlo intentado. Te lo hago en tono italiano, pero mirá la mano. ¿Qué cosa? Bueno, ahí tienen, o sea. Creo que Tom Bombadil se llevó el profesor Caban. Sí. Se nos fue. Uno menos. Se nos fue Caban, cuidado, guarda con eso. Iremos cayendo de uno a uno. En realidad, este podcast es un Battle Royale, solo puede quedar uno. Pa, se complicó. A ver quién queda el último. Bueno, no, ahora sí nos conecta de nuevo, no te preocupes. Esperemos que no. Estábamos en el contexto medio genérico y después no sé cómo seguimos. Hablamos un poco de, creo que de Tolkien y que toma una rama literaria que ya sabemos que existe. O sea, creo que es importante eso también, más allá de que en un principio siempre fuimos pocos o fue un grupo de poca gente. Igual fue como generando toda una línea a nivel escritura, a nivel arte, a nivel música. Igual, no, por ejemplo, hace un rato cometía lo que muchos considerarían una herejía comparado con Rowling, pero yo creo que, por ejemplo, Tolkien no es una puerta que abre el mundo de la literatura. Yo creo que no es un libro que le das a un no lector y lo volvés lector, como pasa con todos los Harry Potter. Claro. Sí, no, eso no pasa. Me parece que expulsa, por el contrario. Yo lo leí con 15 años, pero yo leo desde que tengo uso de razón. Entonces, para cuando lo leí, era un lector medianamente entrenado. Aún así me salté parte. Las canciones me las salté. Cuando te describe la novena montaña, igual que las ocho montañas anteriores, también me las salté. O sea, no había manera. Cuando ya ves que se está quedando sin adjetivos para el tema del color de las hojitas del suelo en el bosque, ya empiezas a saltar. No, claro. No, señor J.R.R. Bueno, tenemos un mensaje del profesor Caban que se acaba de incorporar. Ha vuelto. Yo creo que si bien nosotros siempre evitábamos esta clase de cosas, como ustedes, yo no lo evito nunca, creo que se da para leerlo al aire porque es maravilloso. Dice, la concha de la lora es que se le ocurrió que era ahora que tenía que correr el auto para frente a mi casa. Esta nueva modalidad de deportes que estamos implementando abre variantes infinitas, infinitas puertas. Era ahora o nunca, parece. Entonces está. A eso sumémosle hija que se torció el tobillo subiendo la escalera. Me cago la más. Estuvo complicado. Ah, bueno. Y estoy de acuerdo en todo lo que dijo Rodolfo, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo Gustavo. Epa. Epa. Montar greña, ¿eh? Liarla. La cuestión es liarla. Muchas cosas. ¿Qué dijo Gustavo que no te casó? No importa, está bien, por filosofía nomás. Yo voy a agarrar el tema donde lo dejaba Rodolfo, en el que Tolkien en realidad no es un generador de lectores. Yo reconozco que me pasó igual que a él. Yo lo leí ya habiendo sido lector con un poco de experiencia. 16, 17 años lo debía haber pillado. Pero, por ejemplo, lo primero que yo leí y que me enganchó como lector fue la Dragonlance, más joven, 14, 15 años, que es la edad para la que está escrita, y no deja de ser una copia de Tolkien, ¿no? Y por eso los freaks de confianza que me iban pasando, que era como una especie de camellos que me iban pasando libros y cosas de estas, sí, yo tenía un primo mayor, tengo un primo 8 años mayor que me iba dando como al camello, ¿no? Me iba dando libros, y mi primera Asimov, todas estas cosas me las proporcionó él. Y fue él el que me dijo, ¿pero qué estás leyendo? ¿La Dragonlance? Nah, quita esa mierda, toma, léete el original. Claro. Entonces, fue como leerte el Señor de los Anillos y el Hobbit y el Señor de los Anillos, los cuatro libros así del tirón, era como pasar la adultez, ¿sabes? Era como salir a cazar un tigre para lo de la tribu del África, que los dejan solos y si sobrevive y es un hombre, pues a mí me pasa igual con Tolkien. Bueno, es que para mí ahí está el punto. Yo creo que sí, la incidencia de Tolkien en la literatura es importante. Quizás no en la cultura popular, con el lector popular. Pero justamente el tipo es un creador de universos. a un nivel académico, a un nivel profundo. O sea, y eso yo creo que generó que otro montón de escritores o pichones de escritores realmente vieran ahí algo y luego, obviamente, hicieran sus obras literarias que capaz que resultaban siendo mucho más accesibles que la del propio generador. Sí, pero es tal cual. Y como generador de universos, habría que hablar un momentito, que ahí es donde ya me voy a destacar como el freak del grupo, que dentro de este grupo, para ser el más freak, hay que opositar. Está jodido. Hay que opositar. Pero yo fui máster del Señor de los Anillos, el juego de rol, durante muchos años. Bueno, ganaste. Me voy, permiso. Chao, hasta luego. Sí, tengo que ir a poner el auto enfrente acá, ahora. Acá la clave está de que todos somos muy freak en algo, pero a veces tenemos una carencia absoluta en lo que el otro tiene. Claro. Estos otros dos no jugaron al rol nunca en su vida. Claro. No. Claro, ya está. Ahí ya vos y yo tenemos un lado nerdo que gana. Ahí ganamos en algo. Pues yo monté una campaña del Señor de los Anillos que me inventé yo, no de las que tenías que comprar, qué sé yo. No, de las que te inventaba. Perdón. Dibujando los mapas, toda la polla, que duró como año y medio. Sí. En mi caso, diré en mi defensa que jugué muchos juegos de mesa del Señor de los Anillos. Juegos de trivia, que supimos comprar uno a media con Don Diego. No sé dónde estará, pero anda, ¿está por ahí? O si lo compraste a media y no lo tienes tú, a ver, blanco y en botella. Acá, ¿quién lo tiene? A mí que me revise. Epa. Me recuerdo que tenía una de las preguntas más al pedo que puedan existir, que era, ¿cuál era el color de la capa de Tom Bombadil? La puta madre. No, era amarilla, pero a nadie le importa una mierda. Con mi hermano de por medio jugué a dos juegos que se llaman, uno es La Guerra del Anillo y el otro no me acuerdo, La Guerra del Anillo ocupaba una mesa enorme, el tablero. O sea que rol no, pero juegos de mesa sí. Bueno, pero teniendo el hermano que tienes, no tiene gracia. Y eso era cuando estaba en pañales todavía. Cuando hagamos el especial juegos de mesa, básicamente vamos a traer al otro Aguilera, DJ Doctor, sí. Y lo vamos a dejar. Va a haber cinco camaritas, cuatro que vamos a estar haciendo así. Sí, sí, sí, sí. Y él hablando. No, papá, porque está el juego, papá, aquí el juego, papá. Y más o menos, te lo puedo asegurar. Bueno, pues eso, como decías antes de creador de universo, me he acordado lo del rol, por una cosa concreta, que es que cuando tenías una duda en el juego de rol sobre, en este universo, ¿qué pasa con cualquier cosa? Si no estaba en el libro de normas, solo tenías que ir a buscar el Señor de los Anillos y buscar, porque seguramente lo había resuelto en algún momento. Porque intenta cerrar todos los cabos posibles en muchas cosas. ¿Qué esperamos de la serie de Amazon? ¿Qué sensaciones nos provoca? ¿De los libros? En mi caso, me parece interesante que exploren momentos anteriores y no caer en lo mismo. Y bueno, de ahí ver realmente cuánto funciona la narrativa, cuán bien narrada están los capítulos, o sea, cuánto te puede llegar a enganchar una serie. Sí. Yo tengo mucha curiosidad en un aspecto. Para mí uno de los factores de éxito mayor de las tres películas de Tolkien, de Jackson, fue el nivel de preparación brutal que hicieron para recrear el mundo. Diseñar las cotas de mallas y el arte, el dibujo de cada una de las razas por separado y cómo lo vivían de aquella manera, que lo vivían mientras rodaban. Todo ese rollo, todo ese mundo que se crearon, para mí tiene mucho que ver con el éxito, porque le daba credibilidad a todo. No sé si van a conseguir lo mismo en una serie de televisión. Ese es un gran tema. ¿Qué van a conseguir de esa producción? Convengamos que estuvieron un año y medio o más de preproducción para poder hacer El Señor de los Anillos. Recorrieron toda Nueva Zelanda en helicóptero para elegir los lugares donde filmar. Contrataron herreros. De todo el mundo. Contrataron dos herreros de verdad que hicieron alrededor de espadas y material como para 150 personas. O sea, poner los primeros 50 extras tenían espadas de verdad, armaduras de verdad y demás. Y después, obviamente, con el paso de los portes más grandes, tenían menos fidelidad a los originales. Pero tal, lo esencial, lo que vos veías, estaba todo hecho para eso. De hecho, dicen, o creo que lo vi en los DVDs de las películas, en aquellos making-offs que montaban, creo recordar que dicen que el que hace de Aragorn, ¿cómo se llama el tipo este? Viggo Mortensen, señor. Eso. Viggo Mortensen vivió durante todo el tiempo que duró el rodaje, que fueron varios meses, cargando con su espada. Iba a todos los lados con la espada, pero quedaban para cenar los actores de, bueno, ya hemos sacado el rodaje, vámonos a cenar aquí al lado, a un restaurante. Y él llegaba allí con su espada, o la buena plon, la plantaba allí y lo que la pasa es que él estaba acostumbrado a llevar el termo y mate, la espada no había la diferencia. Claro, la llevaba así debajo el brazo. Bueno, hay fotos en esos making of que vos decís, que están en los libros también y en los DVD. Yo tengo no es que sea sacarme cartel, pero tengo la caja que son las tres películas extendidas. Yo tengo la caja de las no extendidas y no lo ando diciendo así como... No, pero hay justamente lo que vos ves, que hay un montón de documentales y ahí cuentan un montón de cosas. Hay varias escenas donde vos ves a Peter Jackson con el volumen único, con el libro grande, con los tres libros incluidos, sentado en la dirección, recopilando cosas y mirando, yendo directamente al libro para ver si lo que estaban haciendo estaba bien. Con la Biblia. A ese nivel se manejaba la bestia, ¿no? Con ese ladrillo en la mano iba dirigiendo. No, yo les voy a decir que la serie de Amazon a mí me da muchísimo, muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos algo que adaptar, le hace el Señor de los Anillos, el éxito de la adaptación estuvo en cortar todo lo que no servía. Ahora, cuando el mismo benemérito Peter Jackson adaptó el Hobbit, rellenó con lo que se le ocurrió de la misma literatura de Tolkien para hacer una poronga. Así que, absolutamente. Así que es de ese tamaño. Así que me digas que los de Amazon están buscando en el Silmarillón, que no es legible, para poder encontrar una historia que narrar en algo que ya vislumbran de varias temporadas. Me da más miedo que el coronavirus. Palco. Me da más miedo que la crisis económica que se yergue sobre nuestras cabezas. Palco. Me da más miedo sobre el caos que se va a propiciar en estas calles. Me da mucho más miedo que todos. Tengo data acá de un sitio que aparentemente, bueno, esta serie de Amazon va a tener 5 temporadas, aparentemente. Ese es un poco el plan original. ¡No, me da pánico! ¡No me da pánico! ¡Me da pánico! Y que supuestamente va a estar situada en la segunda edad de la Tierra Media. O sea, y también otra cosa que se habla es que va a tomar al personaje de Aragorn, siendo un poco más joven. Ya sabemos que Aragorn ha vivido la vida de varios hombres ya. Y bueno, un poco ese va a ser el punto de partida, o sea, va a tener olor a precuela, no va a ser una adaptación de los libros, y bueno, se rumorea como eso, 5 temporadas de pique. Ojalá con presupuesto de 250 millones de dólares, que no quiere decir absolutamente nada, pero... Ojalá yo veo como me equivoqué con la primera temporada de Titans, pero bastó que llegara la segunda temporada de Titans para que viéramos todos que yo no estaba tan equivocado. Yo ya no la vi, la segunda. Después de tu comentario, la segunda no la vi. ¿Para qué? No te hagas daño, Coque. No te hagas daño, Coque. No mires. Yo no quiero preguntar qué fue lo mejor que tuvo la segunda temporada, porque es servirle en el plato a Gustavo. Vayamos a Tolkien. Perdón. ¿Acaso alguien quiere que hable de Batman? Porque podemos llegar a él fácilmente. No, que nos vamos. Chicos, otra cosa. Lo que decía Rodolfo, tiene razón. Puede ser que la caguen mucho y que acabemos añorando con no sé, que acabamos recordando con añoranza los elfos surferos de la segunda película que fueron tan criticados. Igual yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Vamos a añorar la historia de amor de la elfa Kate de Lost. No. Eso ya vamos se dejó. Por eso vamos a terminar añorando el Hobbit. Pero capaz, en el momento que Legolas se tira con un escudo por arriba de orco surfeando, yo en el cine recuerdo haber dicho ¡fua! Claro que sí. No me puedo la gente quejar. Levantó un brazo y dijo, ¡sí! De hecho si algo podemos acusar de esa trilogía de Jackson por haber hecho un daño, es haber introducido a Orlando Bloom al mundo de la actuación, porque luego demostró ser un queso inalterado para siempre. Yo recuerdo haber ido a ver Troya, que hace de Paris, si no recuerdo mal. Bueno, y acabas de mencionar de las que no debe ser peor de él. Porque hace de secundario. Yo lo recuerdo en Cruzada. En Cruzada me daban ganas de martillarme algo con algo. Y los Piratas del Caribe. Piratas del Caribe no está mal en la primera, pero lamentablemente lo sostienen en tres. No sé por qué. Pero porque también lo equilibra el otro. El borracho, ¿cómo se llama el mamado este? El Johnny Depp. El Johnny Depp. Se equilibran los dos personajes y... tiene gracia, pero si no... Bueno, entonces... Hay mucha plata, ya nos dicen que van a ser 5 temporadas. Estamos en un momento, además, donde la serie de fantasía heroica, a raíz del éxito de Juego de Tronos, brotan como hongos tras la lluvia, con resultados por demás variados, porque así como tenemos The Witcher, que a mí me gustó mucho, me pareció muy digna, tenemos cosas como la de Fecio este de Carta para el Rey, que es... Señores... No, señores, tengo gusto. No tenés el disgusto. Haceme zafar, decime cuál es, así le evito. Carta para el Rey alcanza con que mires uno o dos capítulos y te vas a agarrar la cabeza, porque encima hay una... Esto va acorde a lo de Amazon. Hay una torta de guita. Carta para el Rey, hay una torta de guita involucrada. Hay castillos, hay paisajes, hay armaduras, hay... CGI por un tubo. Andan pechos. No, porque es para preadolescentes. Pero para preadolescentes que tuvieron un golpe fuerte en la cabeza y no funciona todo bien. Esa clase de preadolescentes. Bueno, ojo. Es una defesión complicada. En mi época, para los preadolescentes, empezaron a hacer películas de vampiros que brillaban y eran como... Dios mío. Y ahora hoy día tenemos a, justamente eso nos lleva a Batman. Porque Robert Pattinson, el vampiro que se iluminaba, es el próximo Batman. Va a ser Batman, exactamente. Todos los caminos llevan a Batman. Obvio. Te juro que no lo sabía, no lo sacaba expresamente. Hablando de Pattinson, ¿vieron el faro? Imponente el faro. Imponente. Ah, bueno. Ahí tenemos una grandísima película con una enorme actuación. Pattinson está muy bien, pero la enorme actuación es de William Dafoe, que parece escapado de una novela de Moby Dick. William Dafoe está impresionante. Increíble. Impresionante. Pero dime una película de William Dafoe que no esté impresionante. Pues no hay muchas, ¿eh? No, es una máquina. Sí, tengo una. Ojo. A ver. Speed 2. Es el malo, tenés razón. No sabía ni es que existía Speed 2. Está complicadísima. Ni siquiera trabaja Keanu Reeves, con eso te digo todo. Keanu Reeves, en ese momento... ¿Es la del barco? Agarraba todo, la del barco, claro. Ah, es horrible, estaba ahí este loco. La única que repite es Sandra Bullock. Y bueno, Keanu Reeves, dicen que vio el guión y dijo, no. Hasta aquí. Bueno, Sandra Bullock tiene un Oscar, cuidado. Bueno, sí, está bien. Y sabés, pero todo lo pido por una película que no está nada mal, está bien. ¿Cuál era la del espacio, no? No, es una que ella hace de una madre de albergue de un pibe que es jugador fútbol americano. Ah, pues no la he visto. La del espacio no es está un mal. Drama. ¿Cómo se llama? Una de estas que traducen como Sueños Imposibles o La Fuerza de la Familia. El cariño. De todo. Exacto. Eso, tomates verde fritos. Tomates verde fritos para el cariño de la familia. Exacto, para el cariño del amor del niño. Bueno, chicos, ya nos hemos ido completamente porque habíamos arrancado con Tolkien y un poco la marca de la casa será esta, ya para que la gente se vaya Pero yo creo que para cerrar siempre y vamos a hacer una conclusión. Hoy, sí. Todos recomendamos algo relacionado al tema. Y lo hago yo diciendo, no se pierdan la trilogía de Peter Jackson. ¿Se parece que claro, te la has quedado tú, cabrón. Empecé yo. Manéjense. Entonces me toca a mí ahora. Yo me voy con la trilogía. En el orden de las camaritas, luego Bacón, Gustavo y Diego que se manejen. Yo les recomiendo el disco número 4 de Led Zeppelin, que dicen que tiene toda la... ¿cómo le dicen? Que se inspiraron en varias canciones en el universo de Tolkien. Battle for Evermore es una de ellas. Escalera al Cielo tiene una imagen también. Ahí. Y también, digo, yo sigo con lo mismo. Y por ahí, por el lado de la música. Led Zeppelin tiene en el álbum 2 y en el 3 también tiene temas vinculados directamente a Tolkien. ¿Qué es lo que decíamos? En los 60 se fumaban dos canutos, se ponían a leer y ahí salió toda la discografía de Led Zeppelin. Sí, es más, uno de ellos, creo que es Jimmy Page, tenía personajes de Tolkien. Hasta a ese nivel, que son nombrados en un tema que está en el Zeppelin 3 que se llama Brom Your Stump, o Your Stump, no sé, me acuerdo bien cómo se llama el nombre. Y en Ramble On está directamente citado Gollum. Ah, qué bueno. Diego, te faltas tú. Y bueno, primero, antes que nada, para que los fans de Sandra Bullock no vengan pidiendo nuestras cabezas con antorchas y con picas. Todos los que tiene, porque son una. Después de mi congenialidad son millones. Un sueño posible. un sueño posible. The Blind Side en inglés. Y bueno, y recomendarle, yo voy por el lado del lado editorial. Y les quiero recomendar la edición ilustrada del Hoyt, que es una joya, una edición ilustrada por Alan Lee, que la verdad que ahora está un poquitito, bueno, que no está caro hoy, pero es una hermosa edición en tapita dura, con hoja, papel e ilustración, que está en mi biblioteca, de las pocas cosas que tengo acá en casa, es una de las que tengo, y obviamente es la que vamos a, dentro de poco, empezar a compartir en familia. Dale. Quiero que quede claro que pasaron las 4 recomendaciones y ni uno recomendó leer la trilogía de libros. No. Claro. Si alguien se atreve, ya si sabe. Esto no prueba. No, en realidad tenés que leer, recomiendo leer los apéndices del Silmarillion, que escribió un sobrino nieto. Se corta mi comunicación en breve, no sé. Venga. Por qué, pero me hace un numerito ahí raro. Última no, cosa. Al revés, dice que pasamos a tener números ilimitados, pero igual me parece muy bien, podemos despedirnos. Dale, pero vamos a acabar esto. ¿Queréis hacer una recomendación de lo que sea para cerrar como última sección del podcast? Sí, venga, me interesa. Arranca, Gustavo. Bueno. Les voy a recomendar algo que vi hace 2 días y que realmente me voló la cabeza. Es una película española que se llama El Hoyo, o The Platform en inglés. Mirá, podemos discutir un buen rato también, pero dale. ¿La viste? Sí, no me parece nada del otro mundo. Ah, qué feo. Bueno, discutamos después de eso. Ahí tenemos un tema. Sigan con las recomendaciones. El Hoyo en Netflix es un película. Voy a recomendar Batman Hush, que es nada, joda. Con la pantalla. Desconectar. No. Mi recomendación va por el lado editorial también. Es un cómic que, digamos, terminé de leer hace poco la cuarta parte, que se llama El Árabe del Futuro, que está publicado por Salamandra. El autor es un autor árabe nacido en Francia, o sea, de padre árabe, que se llama Riyad Sattouf, y que... básicamente el cómic narra la vida, es autobiográfico del autor desde que es un chiquilín de 4 o 5 años, y las vicisitudes que tiene que vivir siguiendo las demencias, las locuras de su padre, mientras viaja por Libia, Siria, París, siempre siguiendo con el sueño, ¿cómo es que se dice? De todo buen árabe. Digo, la verdad que es... cuando una historia te despierta, los sentimientos que te despierta esta, que querés matar al padre del tipo, está bien hecha. Dale, Rodolfo, así es que yo acabo. Bueno, yo una recomendación de casi que derivada del tema de hoy. Voy a recomendar Brigada, del español Enrique Fernández. Es una novela gráfica que imagina un mundo fantástico con enanos, elfos, señores oscuros, brujos, pero todo pasado por un tamiz adulto y diferente. Y creo que además es importante recomendarla en estos tiempos que corren, porque es una obra gestionada por el autor mediante un proyecto que se llama Spaceman Project, que es de venta directa, pero que además incluye venta digital. Porque en los tiempos que corren, los autores que hacemos historieta empezamos a tener serios problemas de seguir viviendo de lo que hacemos. Entonces me parece no menor recomendar algo que es gestionado por su propio autor, que es un profesional de primerísima línea, les invito a googlear Enrique Fernández y van a ver la maravillosa obra que hace, pero además que todavía, incluso en los tiempos que corren, haría que algo de este dinero le fuera al bolsillo del realizador directamente. Y yo acabo, rapidito. Voy a acabar con una recomendación que me hizo Rodolfo hace tiempo, así que voy a reciclar, pero la verdad es que vale mucho la pena. Que es una novela gráfica que se llama Coda, si no recuerdo mal, de Matías Vergara, ¿puede ser? Y Simon Spurrier. Exactamente. Una puta maravilla. Lo leí este verano. Oh, sí. Espectacular. He leído el volumen 1. No sé si existe el 2. Existe el 2 y el 3 y termina. Son tres tomos. Vale, Diego, apúntamelos. Guárdame uno del 2 y del 3 que no los tengo y me encantan. Yo no quiero decir que lo he conseguido de manera non-santa por allí en inglés, pero bueno, te los apunto. Apúntamelos si los tienes, porque sí. Te los vengo a buscar. Yo no quiero decir que tengo los tres porque soy amigo del dibujante. Uno con la trilogía extendida, el otro... Chicos, paguen por las creaciones de la gente, que esta gente se tiene que ganar la vida y nos tiene que dar de hablar a nosotros mucho. Nos despedimos y volvemos, no sé, cuando podamos quedaremos otra vez, grabaremos otro. Este es un piloto, seguramente el siguiente saldrá mejor, tendrá más estructura, no sé. Si no quieren que volvamos, díganlo, esto es una mierda, no pasé de minuto 5, no vuelvo. Ya está, pasa nada. Intentaremos publicar esto lo antes posible y abrir cuentas en Facebook y en Twitter, en estos sitios para ya están abiertas, decir, ya están abiertas. ¡Ah! Ahí está el señor. ¡Claro! El profesor siempre atento. Me voy a cenar. Muy bien. Nos vemos. Y si no se termina el mundo, nos volvemos a juntar. Ahí está. Voy a decir algo muy friki. A ver. Yo, aparte de ir a cenar, ahora me voy a ir a terraformar Marte. Ah. Gran juego. Yo pensaba que iba a ver la de Schwarzenegger. No. Claro, exacto, el Vengador del futuro. Muy bien, Coque. Bueno. Nos vemos, chicos. Muchachos. Muy bien, nos veremos por este mal camino.